Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. No hay derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Tenés derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Pensar la tierra como derecho humano no es solo tarea local. Bariloche tiene gran parte de la población con problemas de acceso a la tierra. Esto no es solamente acceso a la vivienda. Se habla de la totalidad, del derecho a disfrutar y utilizar la tierra y sus bienes naturales. Poder, por ejemplo, cultivar alimentos sanos y tener especies comunes para desarrollar plenamente la cultura del pueblo. Para esto es importante pensar el territorio y los bienes naturales como las semillas. Desde una mirada amplia, trabajar desde lo local, teniendo en cuenta el contexto mundial. Hablamos con Paula Ocaris y Camila Mantiñán, integrantes de la Vía Campesina y trabajadoras del INTA, para profundizar el tema. ¿Qué es la Vía Campesina? La Vía Campesina es el movimiento internacional que nuclea las organizaciones tanto de campesinos, de indígenas, de comunidades, de trabajadores rurales sin tierra, de comunidades afrodescendientes, pescadores artesanales, artesanas, mujeres rurales. Digamos, es un abanico, depende también mucho de cada país, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones desde Estados Unidos, Vietnam, América Latina, Europa, cada una con sus características, pero bueno, nucleándose en esto que es este gran movimiento, a partir del cual se llevan, digamos, a la práctica muchos de los debates, de los intercambios. De ahí surgió el concepto de soberanía alimentaria, surgió la ley de derechos campesinos para campesinos y campesinas. Digamos, hay todo un abanico de temáticas que están atravesadas estas organizaciones y que, bueno, en el marco de la Vía Campesina es donde se ponen en común y donde toman fuerza. ¿Por qué se resalta tanto la importancia del acceso a la tierra? La tierra ancla nuestro modo de vida, nuestro modelo de vida, es donde desarrollamos nuestra cultura, la soberanía alimentaria, el trabajo, los derechos. Camila Mantiñán, integrante de la Vía Campesina y trabajadora del INTA. Es donde terminamos de anclar y arraigar todo, y en los territorios comunitarios, por sobre todo. Sí, y ahí hay un entramado, ¿no? Entre la tierra, la cultura y esa construcción que da características particulares a cada organización, a cada comunidad, a cada paraje, a cada cultura, digamos, ¿no? Porque en la tierra es donde se ancla el saber. Paula Ocaris, integrante de la Vía Campesina y trabajadora del INTA. Donde están enterrados nuestros ancestros, donde ahí están los cultivos y las plantas nativas que conocemos, que sabemos para qué sirven. Entonces la tierra y el territorio como visto algo más grande, más complejo, porque también entra el agua, entra la biodiversidad, entran las semillas, entra la fauna, digamos, silvestre. Digamos, ahí se construye cuestiones que tienen que ver con qué se come, qué, si se caza, qué animales se cazan. Es lo mismo el territorio para una comunidad en la Patagonia que para una comunidad en el Chaco. Y algo para mí importante que está bueno pensar tiene que ver con que la tierra no tiene un espacio, o sea, el concepto de tierra, de territorio para los pueblos, para los sectores populares, para las organizaciones, no es algo anclado en tiempo y espacio, no es algo estático en tiempo y espacio. Hoy podemos hablar de tierra y de territorio parados desde los lugares urbanos y pensar en nuestros territorios de pertenencia a nivel cultural, en donde se desarrolla la soberanía alimentaria, que no necesariamente es el espacio físico urbano o el pedazo de tierra que ocupamos. Y lo mismo con el tiempo, los territorios trascienden espacio y tiempo. Tanto desde la Vía Campesina como desde el INTA, se resalta mucho la importancia de las semillas. ¿Por qué? Las semillas son importantes, pues son el comienzo y el fin de todo ciclo productivo de alimentos, básicamente, ¿no? Después se producen un montón de otras cosas que no son alimentos directos, pero es el comienzo y es el fin del cultivo como vos lo conocés, como vos lo criaste, ¿no? Entonces, ¿por qué son importantes las semillas? Porque lo mismo que yo te decía de la tierra, digamos, se construyeron y fueron criándose con la misma comunidad. Paula Ocaris, integrante de la Vía Campesina y trabajadora del INTA. El maíz fue seleccionado de algo que, si yo te lo muestro hoy, no se parece al maíz. Pero a través de la selección, del recriar esa semilla que servía porque daba un alimento, se conoce hoy el maíz que habitualmente consumimos, ¿no? El huelcho. Pero esos son años y años de criarse juntos. La comunidad, las personas con ese maíz. Si no, hubiese sido otra cosa, digamos, no hubiese sido el maíz. Entonces, la importancia de la semilla es porque la semilla por sí misma guarda un montón de saberes, un montón de aprendizajes colectivos, de comunidades, de abuelos y abuelas que dejan a sus nietos y nietas ese aprendizaje de ese cultivo que va de la mano con eso que yo consumo. Yo viví muchos años en Salta, cultivaban en el lugar donde yo vivía unas albahacas increíbles. Cuando yo les hablaba del pesto, no, nosotros no la consumimos, la albahaca, la usamos para ahuyentar el diablo del carnaval. Y fíjense, algo que para nosotros es una hierba aromática que se usa para ponerle pesto a los fideos, para poner una sopa, para ellos la importancia era cultural, era simbólica, ¿no? Entonces, digo, la semilla y todo lo que viene después y cuando termina, que vuelve a ser una semilla en la cosecha, digamos, lleva el proceso de toda una cultura. Si vos eliminás la semilla como la conoce esa comunidad, le estás matando parte de su cultura, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué sentido tiene que yo guarde solamente aquellas semillas que el agronegocio, la agroindustria considera como válidas y no aquellas que las comunidades y los pueblos han criado, si en realidad lo que le dan de comer son esas semillas, ¿no? O sea, la que le da la albahaca, esa que usan para el diablo del carnaval, no es la misma que utilizan capaz que en Italia para hacer el pesto. Pero ahí hay una construcción conjunta de semillas y de personas, ¿no?, que han ido construyendo en función a las necesidades de ese pueblo y a lo que se podía producir en ese lugar, bueno, esa semilla. No es la misma el maíz de Quilimalal, que es una comunidad acá en Neuquén, que el maíz que cultivan en el altiplano jujeño, digamos. Y tiene que ver con características climáticas, cultura, alimentación. Ahí el maíz es medio icónico porque hay no sé cuántos alimentos a base de maíz, pero cada uno de esos alimentos está hecho con un maíz especial. No es todo igual. No es todo el gran maíz que vende Syngenta o Monsanto, que todo grano parejo, todo naranja, todo igual. Hay distintos maíces que tienen que ver con el mote, con el distincho, con la humita, con el locro. No todos los maíces son los mismos. Si hubiésemos eliminado, no se hubiesen defendido como han defendido los pueblos su semilla, hoy solo tendríamos maíz para consumo animal. En Bariloche hay varias ferias de intercambio de semillas y de plantines. Además, cada barrio de nuestra ciudad cuenta con espacios de articulación comunitaria. Algunos están dentro de un marco institucional y otros organizados de manera autónoma entre las personas de la zona. Y a nivel nacional y también local, el INTA tiene el programa Pro Huerta, que lleva más de 30 años distribuyendo semillas de manera gratuita. Y a nivel nacional y también local, el INTA tiene el programa Pro Huerta, que lleva más de 30 años distribuyendo semillas de manera gratuita. Teniendo acceso a esas semillas, ¿cómo aprendo a cultivar? ¿Dónde está el saber sobre las semillas? Todos los barrios tienen esa persona que pasás y tiene una huerta divina y que en el jardín de la casa ves las lechugas entre los rosales. Hay que acercarse a esas personas. El saber está ahí, el saber está en esa vecina, en ese vecino que va probando y va probando y va probando. Muchas veces pasa que si yo te llevo a la huerta de mi casa es un espanto. Y si vas a la casa de alguien que acaba de arrancar es una belleza. Porque tiene que ver con el tiempo que le dedica, con la información que fue recopilando de los vecinos de ese barrio. Entonces sabe que acá la papa la sembramos en septiembre. Capaz que la teoría dice que es en octubre, pero acá en este barrio la sembramos en septiembre y anda bárbaro. Nosotros siempre decimos, vayan a tocar a la puerta de los vecinos que tienen huerta. Ahí es donde está el saber. Paula Ucaris, integrante de la Vía Campesina y trabajadora del INTA. Porque el saber lo fueron construyendo ahí, en ese barrio, con esa gente, con esas semillas, con esas plantas. Hay mucha gente en todos los barrios que son como esos tesoros, ese libro abierto permanente y que tienen semillitas y que te va a sacar la cajita y te va a decir esta es una amapola roja, este es una papa, esto. Hemos encontrado cosas rarísimas, no sé, el remolacha azucarera traída de no sé quién, acá hay mucha, un crisol, digamos, ¿no? De gente que ha venido de distintos lugares, de otras partes del mundo, del campo, y encontrás que la remolacha azucarera que trajo mi tío en 1925 y la fueron recriando y la tienen y esta es colorada y esta es amarilla. De ese tipo de experiencias hay un montón. Sorprende cuando tocas la puerta de una casa creyendo que te van a pedir información y te vas con una biblioteca entera en la cabeza de todo lo que te contaron, de todo lo que saben. Acceder a la tierra y a las semillas es fundamental para el desarrollo cultural.